que al mirarte a los ojos yo sabría que es vivir. Pensar que he visto todo y nunca te vi venir. Hacer a un lado todo para estar para ti. Hoy sé que las ganas que tenía perdidas han vuelto porque toda mi vida aquí yo siempre te esperé. Yo nunca quise buscarte en los ojos de quien alguien más pudo haber tenido lo que hoy es tu lugar. Siempre ha sido tuyo, me pude equivocar. Y ahora que siento que ya te he encontrado, te invito a que me des la mano para que podamos estar. Ven y tendrás miles de promesas. Todos los cielos y defenderé tu amor por el océano y juraré que nada te hará daño, solo bésame, que yo a tu lado viviré el día y la noche solo para ser guardián de tus manías. Quiero proteger que tengas cada día esa pasión de ser de quien me enamoré. Viviré para ti, tomando en cuenta que yo siempre lo quise así, contándote historias que te hagan reír. Yo puedo quererte más de lo que creo. Lo sé y hasta ya tengo miedo de que algún día pueda explotar. Yo por mi parte seguro que nadie podrá hacerme cambiar la forma en que te amo y te voy a respetar. Lo tengo muy claro, eso no va a pasar. Mi vida será mucho mejor ese día, el día en que tú te decidas y vengas a luchar por mí. De mí tendrás miles de promesas por tu amar. Yo volaré por todos los cielos y defenderé tu amor por el océano y juraré que nada te hará daño, solo bésame, que yo a tu lado viviré el día y la noche solo para ser guardián de tus manías. Quiero proteger que tengas cada día esa pasión de ser de quien me enamoré. Disculpas por lo que tardé. Te juro te buscaba más, no te encontré. Por años te lloraba y ahora mírate. No te pienso perder y ven. La luna y las estrellas tienen que saber que cada noche tienen que pertenecer a este tu universo que te lo daré. Por siempre te amaré.